Sosepyeong, representante permanente de Corea ante el Secretariado de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, envió una carta el 27 de enero a Zeid Raad al-Hussein, alto comisario de los derechos humanos de la ONU. La misiva despierta la atención a que se tolera todavía esa violación de derechos humanos de tipo contemporáneo, aunque merece la censura internacional. Y prosigue. Como está conocido, a principios de abril de 2016, las autoridades surcoreanas, cautivadas por la conspiración contra el norte de Corea, cometieron el cruel terrorismo al seducir y raptar en pleno día a las norcoreanas que trabajaban en un restaurante de Ningbao de la provincia Chigang de China, con la movilización de los bribones de su servicio de inteligencia, y las arrastraron a Surcorea. En relación con esto, le hago recordar el hecho de que fueron despachadas a usted el 17 de mayo de 2016 la carta en demanda que tome medidas urgentes para el regreso de ellas y otras dos cartas en abril y noviembre de 2016 de los familiares de las víctimas en petición de la ayuda de usted para el retorno pronto de sus hijas queridas. Registradas como acta número 0037 del 22 de abril de 2016 y el memorándum número 0076 del 30 de noviembre de 2016 de la representación. Es una lástima lo que su oficina no toma ninguna medida hasta ahora en que ha despuntado el año 2017 ni responde a las misivas nuestras. Las organizaciones de los derechos humanos de la ONU deberán sentar a las autoridades surcoreanas en el Tribunal de la Justicia conforme a su misión y el deber y responder a la ardiente exigencia de los familiares de las víctimas de devolverlas al regazo de sus padres. Aprovecho esta oportunidad para exigir a vuestra oficina tomar medidas correspondientes para devolver sin demora a Kim Ryon-hee, norcoreana, que fue arrastrada a Surcorea por sus autoridades en septiembre de 2011. Se lamenta de ser engañada por la intriga y ahora reclama de continuo a la prensa surcoreana y mundial su repatriación. La seducción y rapto de las autoridades surcoreanas contra las norcoreanas es el crimen de lesa humanidad que crea más familiares dispersos al separar a las proles de sus padres. Y cómo tratar este asunto los organismos de derechos humanos de la ONU constituye la piedra de toque que determina la verdad o la falsedad de la posición de su organismo que aboga por la protección y fomento de derechos humanos. No cesaremos la lucha hasta que sean devueltas las raptadas. Y tomaremos de continuo las medidas necesarias, observando con rigor las medidas que toman los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.